7 de la mañana, 21 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a la localidad de Tres Arroyos, porque hay un hecho que se los contaba al inicio de esta primera edición de Usted se Informa, que nos ha sorprendido. La policía acusa a un sacerdote de Tres Arroyos de estar mintiendo tras un robo que sufrió un sacerdote de aquella localidad. Vamos a tomar contacto con el sacerdote Domingo Torcuati, de la parroquia Nuestra Señora de Luján, de Tres Arroyos. Padre Torcuati, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, Mauricio. Un gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente. Bueno, a ver, ¿esto es así como se ha presentado la noticia? ¿La policía lo está acusando de mentir concretamente? ¿Por qué, particularmente? Dos aspectos, más allá de sobre el hecho en sí, ¿no? Tal vez sea la parte, como yo decía, operativa de ellos, como para sacar de mentira verdad en el primer momento que uno hace la denuncia, que ciertamente cuando uno presenta la denuncia declara decir la verdad y bajo pena penal de no decir la verdad, ¿no? Y cuando se está haciendo relevamiento sobre un portón que se habría forzado, ciertamente dicen, bueno, esto es una mentira y si usted está mintiendo, y realmente me ofusco terriblemente porque estoy haciendo detalles, incluso yo lo único que decía sobre los hechos, yo afirmo que encontré el portón abierto, esto, y una conjetura de que por ahí se habría entrado, a lo mejor, bla, bla, y habría sido por otro lado. Entonces, sobre una conjetura se puede decir, es errónea o es torpe, pero no que una mente, es una conjetura. Y tratarme de mentir así, y lo peor para mí es que luego veo que la causa queda. A mí no me molesta que sospechen, porque si una persona, un policía viene y me dice, bueno, padrecito, me da una medallita, así lo robaron, y me tengo un gil. En cambio, que sospeche, que abra su mente objetivamente a todo, me parece correcto y me inspira confianza. Porque luego la causa la dejan ahí, como que nada más que en eso, dice, bueno, no había nada forzado. ¿Cómo nada forzado? Se hizo pericia sobre ese portón. Sobre eso que yo llamo la atención, porque al quedarse en eso, sabiendo yo que no tengo nada que ver, no daba la posibilidad que se encamine a llegar a conocer, a dilucidar realmente, y la policía, desde la parte científica, no me ayuda para conocer la realidad, ¿no? A ver, padre, vamos a poner un tanto en contexto esta situación que le ha generado con la policía, ¿no? Ustedes, allí en la casa parroquial, fueron víctimas de un robo. Cuéntenos cuándo y en qué circunstancias y qué se llevaron los delincuentes. El domingo, yo vengo a la noche después de la misa a las 20 y me doy cuenta que me habían abierto la caja con las llaves mías, porque yo la buscaba en el bolsillo para ir a buscar para poner la colecta correspondiente el domingo a la noche, y al no encontrarlas, busco por todos lados. Resulta que las veo puestas en la caja, por lo que deduzco que la han sacado, no hay otra posibilidad, necesariamente me la han sacado del bolsillo, en mi pantalón, cuando yo he dormido la siesta, cosa muy rara. Y yo necesitaba, por favor, que la policía venga a ayudarme a dilucidar qué es lo que ha pasado, porque no tenía ni noción. Sorprendido y así colgado yo a ver qué es lo que pasó, que han entrado seguramente. Yo hago bailes todos los sábados y duermo una hora a la mañana porque tengo mis 8:30 a las 10, almuerzo y descanso. Por eso una persona llegada, que yo di datos casi ciertos de la persona que podría ser, porque tiene antecedentes penales y más cosas, y yo veía que en vez de dirigirse a la investigación ahí, que es lo que yo pido a la policía, se queda ahí. Entonces, y a mí me sacaron de la caja de seguridad, que lleva una combinación de dos llaves, equivalente a 160.000 pesos, dinero que venimos recaudando para llevar a término la obra del templo propio, que hace ya 15 años que venimos construyendo. Bien, padre, no era dinero suyo, sino dinero de la feligresía. Mío habría, qué sé yo, 12.000 pesos. No, de la felicidad, de la obra que estamos haciendo, propiamente decir, del quehacer parroquial. Está bien, me refiero a recaudación de colectas, sí, digamos. Que no es nutrido de las colectas de la misa, porque la colecta de la misa es la que ha hecho 8 de palito. Esto nosotros hemos generado ya, es una obra que una obra enorme que venimos haciendo, que ha trascendido cualquier cosa se nos hubiera ocurrido. Creemos que es el Señor que nos inspiró a hacer esto. Estamos haciendo un monstruito, algunos dicen la catedral, ¿viste? Porque es un templo muy grande. Y así nos ingeniamos hace 25 años que hemos comenzado la obra. En el templo ya hace 15 años que venimos haciéndolo. Bueno, y como no se pudo, hace unos años me robaron una ventanita famosa de las torres de aluminio, y ahora llega el momento de terminar y no se consiguen los perfiles. Entonces, al no poder desarrollar la obra está detenida, hasta que no me terminan eso, yo sigo haciendo ritmo de las cosas, me donan, hacemos ventas, ferias, yo soy el primero en laburar ahí, con alegría, con la gente, eso sí lo hacemos. Yo empecé juntando papel y botella y hemos hecho un pequeño imperio acá, una manera de conectar las cosas. Justamente el 1 de febrero ya va a ser 26 años que estoy acá trabajando con la gente, y es un emprendimiento de amor, de alegría, de esfuerzo compartido. Y una persona que yo estaba ayudando con antecedentes penales, y en razón de eso, frecuentaba acá la casa, yo pienso que me perdone Dios si me equivoco, pero yo ofrecí a la policía todos los datos para que investigaran, porque pienso que lo conocía, el modo de obrar, y que tenía familiaridad con la casa, y cómo se podría haber abierto, y sabiendo que yo dormiría profundamente, porque no se cabe de otra cosa. Entonces, es eso la sorpresa, el susto, y sobre eso me cuento que no sabe, a mí no me ofende, porque yo digo que si es objetivo me parece bárbaro. Pero si me dejan la causa ahí, no me ayudan a conocer la verdad. Bien, padre, usted concretamente, ¿con qué efectivo policial tuvo problemas, digamos? ¿Fue con un efectivo de alto rango o con algún oficial que instruía la causa? El director de la DDI local de acá. Pero te aclaro de todos modos, que vino ayer de Bahía Blanca, el superior del señor comisario local, vino acá a Desarrollos. Bueno, disculpo, estuvimos charlando buenamente porque hay que crecer sobre todo esto y tenemos que, es una cosa de box. A mí me encanta a veces cuando uno veo las cosas de side four, de box, cómo se dan piñas y sin embargo los tipos se saludan con altura, ¿no? Bueno, acá también pasó esto y justamente, más allá de esta circunstancia, vino el señor comisario, yo cité nuevamente, le pedí por favor que viniera el señor comisario de ley local. Amigablemente queremos crecer sobre esto porque nosotros no podemos pelearnos ni estar en cosas tontas, crecer en dignidad en los servicios que nos prometemos, porque si no, mientras nosotros, si la víctima con la policía se resiente, los chorros dicen, bueno, viva la pepa, ¿no? Entonces tenemos que crecer en esto y, como yo decía, hay que ser cuidadoso lo que se afirma y cómo se procede, porque detrás de esto está la dignidad, la libertad de las personas. Y los que prometemos servir a la comunidad tenemos que ser muy cuidadosos porque bastante fieras bien las cosas como para permitirnos tener errores, torpezas que pueden lastimar a las personas. Porque bien. Si tengo miedo que soy un cura, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común? ¿Usted está convencido de que quien cometió el ilícito, o al menos esa es su conjetura, conocía muy bien los movimientos de la casa parroquial y los suyos, digamos? Eso no hay duda. No, absolutamente, sí. Esa es mi convicción, ¿no es cierto? Y dejo siempre, como digo, que Dios me perdone internamente, ojalá, por un lado, quisiera saber exactamente qué ha sido, para así descansamos todos sobre esto, por otro lado, que Dios me perdone porque estoy jugando internamente a una persona, pero es la manera de proceder en averiguar las cosas en el tiempo, ¿no? Bueno, la parte íntima, que Dios nos ayude, ciertamente no tengo odio hacia ninguna persona, el resentimiento, tanto al delincuente como el proceder policial, porque tengo esa reserva espiritual para crecer sobre esto, ¿no? Pero aquí todos los ánimos, ver si el agua está revuelta, no se ve nada. Cuando uno se tranquiliza, se ve con claridad las cosas, y eso es lo que estamos haciendo ahora con la policía, más allá de las disculpas, ¿no? Que no se tenga orgullos o, por si no, la humildad no es ninguna virtud, ¿no? Sino crecer todos juntos para llegar a conocer el caso y, bueno, abrir la mente y el corazón para ser un poco más prudentes en lo que se dice y cómo se obra. Bien. Padre, ¿cuánto tiempo lleva usted allí en esa parroquia o en Tres Arroyos concretamente? Y ahora el 1 de febrero hace 26 años. ¿Siempre en la misma parroquia? Sí, lleva en la parroquia de Luján. Ajá, bien. Es decir que, permítame esta, quizás a usted le cueste decirlo, pero es una... imagino que sus vínculos con la comunidad de Tres Arroyos son aceitados y consolidados, ya luego de 26 años trabajando allí, entendemos esto, ¿no? Mi casa, mi familia, somos... en una comunidad de hermanos, esto es así, ¿viste? La gente solidariamente, siempre habrá un descolgado, más allá como una chanza o como una sospecha, ni a la cura alguna lo dirá, son de hacer el pobrecito, bueno, no somos giles y la gente a veces torpe, pero realmente la gente se ha solidarizado y bueno, esperemos aclarar esto, más allá de los dineros, ¿no es cierto?, porque el dinero va y viene, pero la dignidad de las personas es la que te permite estar de pie y prometerte crecer junto a una comunidad en todo orden. Y nosotros, creo, ya puedo decir, más o menos sacerdotes, no estamos solamente para hablar de sacramento y cosas, sino para ser fuertes en la adversidad y en razón de ese espíritu que Dios nos ha dado, crecer en dignidad, tanto propia como ajena, y ahí estará siempre Dios con nosotros. Bien. Padre Torcuati, le agradecemos la gentileza y el tiempo de habernos atendido y esperemos, si es el deseo, de que el hecho delictivo se esclarezca y se sepa qué fue lo sucedido el domingo, ¿eh? Sí, sí, te agradezco mucho, Buenos días. Un abrazo grande, hasta luego. Igualmente, chao. El padre Domingo Torcuati, el párroco de la capilla Nuestra Señora de Luján de Tres Arroyos. El domingo le robaron 160 mil pesos de la casa parroquial. Cuando fue a hacer la denuncia, el jefe de la DDI de Tres Arroyos le dijo: padre, usted está mintiendo. Así nomás, así de simple. Bueno, esperemos que la investigación se pueda llevar por buen puerto y se logre saber qué fue lo que pasó con ese dinero. Hay otras declaraciones de Torcuati que no las repitió aquí, pero son muy simpáticas. Esto es una barbaridad, quiero conocer la verdad, que se investigue, necesito que me ayude la policía. No sé si tengo que recurrir al FBI o hacer una película de Spielberg, dijo el sacerdote a otros medios en las últimas horas. 160 mil pesos se llevaron de la caja fuerte de la casa parroquial de la localidad de Tres Arroyos. LU32 AM1160 presenta la información necrológica. Pinos de Paz, Servicios Sociales, Sociedad Anónima, una empresa que le brinda el mejor servicio cuando usted más lo necesita. Pinos de Paz, Servicios Sociales, Sociedad Anónima, un vínculo de excelencia entre lo terrenal y lo eterno. A los 49 años dejó de existir en Olavarría la señora Ingrid Judith Sánchez. El velatorio se efectúa en España 2942, departamento D. La inhumación será este jueves a las 9 en el cementerio Parque Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente. Falleció a los 75 años José María Landaburu. El velatorio se realiza en España 2942, departamento A. Sus restos serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este jueves a las 10. Presentó la información necrológica Pinos de Paz, Servicios Sociales, Sociedad Anónima, una empresa con sentido comunitario para brindarle el mejor servicio cuando usted más lo necesita. Pinos de Paz, Servicios Sociales, Sociedad Anónima. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU32, Radio Coronel Olavarría, en el 1160 de su dial. Radio Clasificados. Si usted quiere comprar, vender o alquilar, en Radio Olavarría debe publicar. Radio Clasificados, una nueva manera de publicitar sus productos o actividades en el centro de la provincia. Vendo lote de 56 ovejas, cruza, en buen estado, para madre o consumo, 12 corderas. Vendo tractor Fiat 700E con cabina, dirección hidráulica de fábrica, modelo 78, única mano. Comunicarse al celular 02284 1565-3762. Básquetbol en el Club Mariano Moreno. A partir del lunes 27 de febrero, Escuela Deportiva, Social y Recreativa de Básquetbol, bajo la coordinación general.